6:31 de la tarde, vamos a comenzar en el día de hoy, como adelantábamos hace unos minutos, pues como todos los martes, ¿no? Con el sorteo de la próxima jornada de la Liga Local de Fútbol Sala con el presidente del comité local, Daniel Villanueva. Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Acércate el micro un poquillo por ahí. Y vamos a centrarnos en lo que va a ser esta próxima jornada, que creo que será la séptima en sí. La Liga Local, en División de Honor, Primera y Segunda. Antes que nada, una sexta jornada muy interesante en División de Honor, la que al menos se preveía, porque había duelos entre equipos que se suponen que van a estar luchando por la zona alta, y partidos que, bueno, ya nos pueden ir revelando algunas cosas que nos podemos encontrar a lo largo de la temporada. Por ejemplo, pues la verdad que se enfrentaban entre sí seis de los equipos más fuertes de la competición, ¿no? Y pues partido interesante estaba entre los dos equipos invictos que todavía quedaban en la categoría, Estudiantes y Quedequén, ¿no? Sí, la verdad que fue un partido que se esperaba más. ¿Por? De los dos equipos, no, porque por el enfrentamiento entre los dos equipos invictos, dos equipos sí, que se esperaba grandes. Más, pero ¿por qué? No, porque habían poco efectivo en los dos equipos, y porque prácticamente hubo muy muy poco color, ¿no? Y eso a pesar de que este fin de semana no había jornada de fútbol de Lúbrico Unión Deportiva. Eso. Ya, pero no sé si es que había, por ejemplo, Paquito estaba lesionado. Bueno, sí, pero Montero estaba sancionado. Juanmi y Mario no estuvieron. Te estoy hablando de los de Lubrique, ¿no? Uh-huh. Y por el estudiante, pues Carlos Gil tampoco estuvo. Claro, una semana que tienen para descansar, pues la utilizaron para eso, para descansar e irse, o no sé lo que hicieron, pero que no se esperaba, yo esperaba mucho más del partido. Y como ya estaba diciendo, que solamente recuerdo una jugada en la que Quedequén se pudo meter en el partido, que fue un balón que no tenían que haber echado fuera, porque no fue ni falta ni hubo lesión ni nada, y Lolo a puerta vacía prácticamente echó el balón afuera. Ese podía haber sido el 2-1. Uh-huh. Pero después, pues, dos intervenciones, me acuerdo yo, de Carlos por parte del portero estudiante, y estudiante bien plantado atrás y saliendo a la contra con el Sispa en plan corre camino, y la verdad que fue un resultado abultado, pero que no fue injusto, vamos. ¿Cuál fue? ¿4-0? 4-0. 4-0. Y otro partido interesante también que nos dejaba la jornada era el que enfrentaba a Revolución Marca 91, ¿no? Sí, ese partido no lo presencié, pero por lo que me han comentado, el partido iba empate a cero hasta quedaban 10 minutos. Y claro, como en esos partidos, el que abre la lata, pues lo mismo que he dicho antes del partido estudiante, que de que ya juega un poquito más atrás y el otro equipo deja más hueco, y eso aprovecharía el Revolución para sacar el partido adelante y mantenerse ahí a la estela del estudiante que va invicto, y junto a Zulema, ¿no? Y más esta semana que Estudiante se enfrenta a Revolución. Para poner un poquito más la liga, o prácticamente dejar buena parte del trabajo hecho ya. Uh-huh. Quedando en un segundo plano Zulema, que puede seguir todavía la estela del primero. Zulema tampoco lo tenía fácil, porque se enfrentó al Don de Fútbol Sala. Sí. Y también ganó, ¿no? Fue un partido que también estuve viendo la primera parte. Bastante igualado, pero el conjunto del Zulema es el que para mí está haciendo el mejor fútbol sala de División de Honor. Uh-huh. Es muy difícil de defender, lo que siempre pecará es que no tiene ese oficio hasta ahora que que siempre tienen los equipos más grandes, ¿no? Como puede ser Revolución, Donde, o que con un marcador a favor son capaces de jugar con ese marcador a favor, ¿no? Como vimos la semana anterior, el Zulema iba ganando 3-1 un partido contra los Patos y perdió 4-3. Eso le puede pasar a cualquier equipo, claro, pero le pasa menos a los llamados grandes, ¿no? Uh-huh. Bueno, y después, el Porti, que se ha colocado cuarto, y Autoescuela La Celia quinto, ganaron sus partidos con facilidad. La Celia lleva ya 3 victorias consecutivas. Sí, apuntaba bien, uh-huh. Empezó malamente también por el calendario, y bueno, ahora está aprovechando esos 3 partidos para encaramarse arriba junto con el Porti, que es uno de los equipos que quizás es más regular, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues como tú bien has adelantado, este fin de semana nos va a dejar un duelo entre Estudiantes y Revolución, que va a servir o para que el segundo Revolución acorte distancia al primero, o para que el primero lo amplíe y tenga ahí ese colchón que le puede dar tranquilidad, ¿no? En las próximas jornadas, porque ya hablaríamos pues de más de 5 puntos, que son los que tiene ahora. Claro, 8 y serían 8 con Revolución, y todo dependiendo de Zulema, ¿no? Del resultado que tenga. Y precisamente ese partido entre Estudiantes y Revolución es la única petición de esta jornada, ¿no? Sí, ha pedido Revolución el partido. Esta categoría juega en la cancha. Uh-huh. Como siempre sabemos, los horarios de la cancha son 10, 11 y 12. Revolución ha pedido jugar a las 9. Como es en la cancha, el Estudiante se la ha aceptado y van a jugar el partido a las 9 de la mañana en la cancha. Uh-huh. Es la única petición para esta jornada, que es la siguiente. Estos son los partidos. Vamos a proceder ya al sorteo en División de Honor. Autoescuela Celia, Pasalón, Quedequé. Porti Construcciones, Hermanos Virúez Oliva. Autoescuela La Sierra, UAS. Donde Fútbol Sala, El Cancha, Benamahoma. Estudiante Revolución. Marca 91, Los Patos. Y Zulema, Oasis Lounge. Como hemos dicho, la petición a las 9 de la mañana del sábado del Estudiante Revolución. Ya no hay más peticiones, por lo tanto los otros partidos van a sorteo. El escenario, la cancha exterior. Vámonos con ello, ¿no? Uh-huh. Pues el primer partido, Autoescuela Celia, Pasalón, se jugará el viernes a las 9:30 de la noche. Autoescuela Celia, Pap Salón. Porti, Autoescuela La Sierra, UAS, se va a jugar el sábado a las 10 de la mañana. Sábado 10 de la mañana. Donde Fútbol Sala, El Cancha, Benamahoma, viernes 10:30 de la noche. Donde Fútbol Sala, El Cancha, Benamahoma. Estudiante Revolución tiene su horario, por lo tanto pasamos al Marca Los Patos, que será a las 8:30, viernes 8:30 de la tarde. Y por último, el Zulema, Oasis Lounge, que se jugará el sábado a las 11 de la mañana. Eso en cuanto a División de Honor. En cuanto a Primera División, ¿qué nos dejó la sexta jornada? Pues en primera, pues tanto Inter de Lian como Gallery sacaron sus partidos. Inter de Lian, la verdad que es un equipo recién ascendido. Puedo hablar de sorpresa, hombre, tiene un buen equipo. La cosa es que yo creía que le iba a costar más la categoría y le ganaron al Leyton por 4-0 y siguen invictos y cada vez con más confianza y más fuerza y apuntan muy buenas maneras para este campeonato. Los jugadores que forman parte del Inter de Lian tienen contrastada experiencia, ¿no? Para sí, pero es que desenvolverse sin problema alguno en primera, ¿no? Claro, no, pero si ya no es que sean jugadores que no estén contrastados, es en el mismo trofeo este anterior, pues la verdad es que sí, a lo mejor le faltaban uno, le faltaban otro, pero que les costaba sacar los partidos, aún así llegaron a cuarto, aunque sacaron 2 partidos que no jugó el equipo contrario, ¿no? Uh-huh. Pero al ser un equipo recién ascendido, por la igualdad que hay en esta categoría, hombre, le ha costado algunos partidos. Sí, hombre, no se van a pasear, no es lo que tú quieres ahí, decir. Ahí, no, yo te digo, con todos los del Ubrique, uh-huh. Inter de Lian, Leyton, parecía una jornada dura para ellos, y al revés, porque por ejemplo han jugado antes, lo que yo me quiero referir, que han jugado antes contra, por ejemplo, Pintura Rafa, que, que iba colista junto con Malacayú y iban 5-3 perdiendo. Sin embargo, en los partidos más duros son cuando más rinden. Y ahora que tú comentas eso, precisamente por fin Pintura Rafa puntuaba, ¿no? Sí, Pintura Rafa... A costa de Malacayú, eso de sí. De Malacayú. Se jugaban el último puesto. Son dos equipos, como ya te digo, que a lo mejor sus puntos dicen que son los de los más malillos, pero le ha costado a todos los equipos con los que han jugado que ganen, ¿no? Por eso te digo que esta categoría quizás es la de mayor igualdad, ¿no? Cualquiera le puede ganar a cualquiera. Lo vimos en la semana pasada con ese 7-5 del Inter de Lyon, que va primero contra Pintura Rafa, y por ejemplo en el mismo partido de Gallery Panteras contra Don Odón, pues Don Odón durante gran parte del partido llevó el mando en el marcador, y solamente al final pues el partido se decantó para el Gallery, y más con un gol del portero Manuel, que fue el 5-3, o sea que iban 4-3 y hubo dos jugadas que podían haber puesto el 4-2 para el Don Odón. Y al final pues se decantó para el Gallery, y sigue ahí invicto junto a Inter de Lyon. Bueno, esta séptima jornada nos va a dejar los siguientes choques. Puedes ir preparando los papelitos cuando quieras. Don Odón, Brillo Sur, Brille, 1979. Inter de Lyon, Mesón Los Monteros. Pintura Rafa, Leito, Construcciones y Reformas. Malacayú, ATP. Malacayú nada más, ¿no? Malacayú ya. Malacayú, Los Cosmos y Volta Sur de Galería Panteras. Comentar que no hay ninguna petición, ¿no? No. Y que el escenario donde se van a jugar los partidos de primera división va a ser el pabellón polideportivo municipal. Pues vámonos ahí con el primero de los encuentros, Don Odón, Brillo Sur, Brille, 1979, viernes 10:30 de la noche, Don Odón, Brille, 1979, Inter de Lyon, Mesón Los Monteros, pues una horita menos, a las 9:30 del viernes, 9:30, Inter de Lyon, Mesón Los Monteros. Pinturas Rafa Leyton, que se va a jugar a las 10 de la mañana del sábado. Pinturas Rafa Leyton. Malacayú, Los Cosmos, 8:30 del viernes, 8:30 de la tarde, Malacayú, Los Cosmos. Y por lo tanto, ya el partido que queda, que es el Volta Sur de Gallery Panteras, pues se jugará el viernes a las 9 de la mañana. Insistimos, en el pabellón polideportivo municipal. Y vamos ya a cerrar este sorteo con la segunda división, también con la séptima jornada, y en segunda, lo referente a la sexta jornada, pues podemos decir que continúa de líder Autoservicio en la Plaza, que volvió a ganar, pero ha habido cambios por atrás, ¿no? Sí, espérate que me coges poniendo los de estos, te desconcentro, los partidos, a ver si voy a coger otro papel y armamos el mortaco. Vale, venga. Sí, como tú has dicho, el partido de Autoservicio de la Plaza contra los Tres Caminos, él iba ganando los Tres Caminos durante la segunda parte, todavía iba ganando 1-0, sí. Pero en los últimos minutos, los últimos 10 minutos, mediados de la segunda parte, pues Autoservicio de la Plaza... Por poco le dan el susto, ¿no? No se puede confiar uno. Logró remontar y sacar su partido y aprovechar el pinchazo del Certa contra el Newton, que se coloca segundo, y Kiboka ganó su partido con apuros frente al Fran Generali, 2-1, y el MS Seguro sacó su partido contra el Ubriles por 4-1. El partido... Por cierto, te iba a preguntar yo por la Lupe Vega JSA... Sí, un partido... Ubrique, que era entre los dos que todavía no habían logrado puntuar, ¿cómo terminó la cosa? Pues 4-3 para la Lupe, un partido entretenido, iba ganando 2-0 el JSA Ubrique, y la Lupe pues logró remontar el encuentro y llevarse los 3 puntos. Bueno, pues jornada número 7. Estos son los partidos para la misma. No hay peticiones, ¿no? No. Y el escenario, el pabellón de los Remedios, el viernes, y el pabellón... En el pabellón. Pabellón Polideportivo Municipal. Descansamos esta vez en los Remedios, porque al haber hora Es una tontería poner 9 y 10 en cada lado. tener una instalación abierta, ¿no? Para dos horas. Pues bien, estos son los partidos. Club Deportivo Celtas, Autoservicio en la Plaza. Anda, nada más y nada menos. Van los tres caminos, Ubrilez, La Lupe Vega, La Lupe Baguette y Kebab, New Teens, JSA Ubrique, Fran Generali y MGS Seguros, Kiboca Fútbol Sala. Así que vamos ya con el primero de los partidos. El Celtas Autoservicio en la Plaza. A las 8:30, el viernes, 8:30 de la tarde, Club Deportivo Celtas, Autoservicio en la Plaza. Van los tres caminos, Ubrilez, que será el viernes a las 10:30 de la noche. Van los tres caminos, Ubrilez. La Lupe Bagués y Kebab, New Teens, se va a disputar el sábado ya a las 12 del mediodía. Sábado a las 12 del mediodía. JSA Ubrique, JSA Ubrique, Fran Generali, será el viernes a las 9:30. Y MGS Seguros, Kiboca Fútbol Sala, en el horario que queda, que es a las 11 de la mañana del sábado. ¿Cuál es MGS Seguros? MGS Seguros, Kiboca. Esos son, por lo tanto, los partidos. Dani, si te parece bien, pues los recordamos los horarios para tener una idea más clara. Jornada 7 en División de Honor, viernes 27 de noviembre, en la cancha exterior, a las 8:30, Marca 91, Los Patos, a las 9:30, Autoescuela Celia, Paz Salón, Quedequé, a las 10:30, Donde Fútbol Sala, el Cancha Benamahoma, y el sábado 28, en la cancha exterior, a las 9 de la mañana, Estudiantes Revolución Polideporte, a las 10, Porti Construcciones Hermanos Viro Oliva, Autoescuela La Sierra Guas, y a las 11, Zulema o Azilón. En primera división, jornada 7, el viernes 27 de noviembre, en el pabellón, a las 8:30, Malacayú, Los Cosmos, a las 9:30, Inter de Lian, Mezón, Los Monteros, a las 10:30, Don Odón Brillo Sur, Brille 1979, y el sábado 28 de noviembre, en el pabellón, a las 9 de la mañana, Volta Sur de Galería y Pantera, a las 10, Pintura Rafa, Leito, Construcción y Reforma. En segunda división, jornada 7, viernes 27 de noviembre, en el IES Los Remedios, a las 8:30, Club Deportivo Certa, Autoservicio La Plaza, a las 9:30, JSA Ubrique, Fran Generali, a las 10:30, Van los Tres Caminos, Ubrilé. Sábado 28 de noviembre, en el pabellón, a las 11 de la mañana, MGS Seguros, Kiboca Fútbol Sala, y a las 12, La Lupe Kebab, Newton. Pues lo dicho, esos son los partidos previstos para este viernes 27, sábado 28. ¿El martes que viene nos vemos o no? Sí, porque no. Hay puente, no sé. Sí, pero le tengo que preguntar. Por ahora nos vemos. Ahora yo preguntaré a los equipos, porque en verdad el viernes y el sábado a mediodía estamos terminados. Pero se habló de lo de los puentes y este último no, porque el puente era el domingo. Pero este hace un puente más largo. Preguntaré a los equipos y los que me digan los equipos, pues eso haremos. Pues por eso te pregunto. Porque normalmente en los puentes descansa la competición local. Claro, mi primera reacción cuando tú me has preguntado el martes, te he dicho, claro, ¿por qué no? Cuando tú me has dicho ya que era por el puente, pues entonces... Pues nada, por eso te lo pues digo. Dani, muchas gracias y en principio hasta el próximo martes. Venga. Vamos a dejar a un lado el fútbol sala, vamos a quedarnos con otros asuntos, como por ejemplo la pesca deportiva. Saben ustedes que ya tenemos un nuevo campeón provincial de pesca deportiva en Agua Dulce y que además es ubriqueño, como viene siendo habitual en estos últimos años, pues así es. Es Juan de Dios Venegas Moreno, componente del club de pesca Entre Amigos, el que este año se ha hecho con el título provincial. El campeonato provincial se ha disputado también, como viene siendo habitual, en el Lago de Arcos, los días 8 y 22 de noviembre, es decir, el 8 y el pasado domingo, y en ambas, en ambas mangas, Juan de Dios Venegas Moreno conseguía un 1 de zona. Ha sido el único pescador que ha logrado dos unos de zona y por lo tanto ha sumado dos puntos. Destacada la participación ubriqueña nuevamente, sobre todo de componentes del Club Ubriqueño de Pesca Deportiva. Aquí se participa según el número de licencia y el Club Ubriqueño de Pesca Deportiva goza de salud y tiene bastantes licencias, por lo que se les permite participar a un mayor número de pescadores. Un total seis componentes del Club Ubriqueño de Pesca Deportiva entre los 10 primeros y dos del Club Entre Amigos. La segunda posición, por ejemplo, fue para el polichero Manuel Marín Rodríguez, con 2.5 puntos, consiguió un 1.5 y un 1 respectivamente. Y la tercera posición para un componente del Club Ubriqueño de Pesca Deportiva, Juan Aguilera Márquez, que sumó un 1 de zona y un 2. Por detrás, cuarta posición para Manuel Martínez López, Antonio Gadul Sánchez la quinta posición, 3.5, 4, David González Guerra un 5, lo mismo que Juan Trujillo Rodríguez un 5, todos ellos componentes del Club Ubriqueño de Pesca Deportiva. En octava posición, Domingo Moreno Valle con 6 puntos del Club Entre Amigos. Novena posición para Elías de los Reyes Medina, también con 6 puntos del Club de Arcos. Y décima posición para José Antonio Delgado García, del Club Ubriqueño, con 6 puntos. Hubo más ubriqueños que participaron en esta prueba, ubriqueños o componentes del Club Ubriqueño de Pesca Deportiva. Por ejemplo, Antonio Parra Pravia, el jerezano, o José Antonio Favero Rubiales, el presidente, o José Gregorio Zapata García, también pescador de nuestra localidad. Son algunos de los ejemplos. Y como anécdota decir que se ha llevado la victoria Juan de Dios Venegas, pero de los 10 primeros clasificados, como decíamos antes, es el que menos peso ha logrado. Es decir, que no todo es el pesaje en estos campeonatos de pesca deportiva. Por cierto, quisiéramos también comentar o anunciar a nuestros oyentes, a los que nos estén escuchando a través de internet, o estáis escuchando online, que en unos minutos, en torno a las 7 de la tarde, se cortará la emisión de nuestra programación habitual, pero solo por el online, solo por internet, para retransmitir en directo desde la ermita de San Pedro la sesión del pleno ordinario del Ayuntamiento de Ubrique, que se van a retransmitir ahora en directo, a partir de ya. Ya decimos, en cuanto comience, que tiene previsto el inicio, eso de las 7 de la tarde, pues aquellos que quieran escuchar en directo lo que se delibere en el pleno ordinario del Ayuntamiento de Ubrique, en el pleno municipal del Ayuntamiento de Ubrique, lo podrán hacer a través del online. Por lo tanto, ya decimos, la programación se va a interrumpir a través de internet, la retransmisión online, pero nuestro programa se va a cortar, pero aquellos que quieran seguir la programación habitual lo podrán seguir haciendo a través del FM, del 97.6 de la frecuencia modulada. Vamos a hablar también en los próximos minutos vamos a quedarnos con los tiempos de la 14ª edición del Maratón Alpino de Jarapalos, que por cierto no ha tenido repercusión alguna en páginas o al menos en entidades como lo que es la Federación Andaluza de Montaña. ¿Por qué? Pues nos da la impresión de que ya este Maratón Alpino de Jarapalos se rige por la normativa de la Federación Andaluza de Atletismo. Hay, pues, en este caso, opiniones contrapuestas entre organizadores y federaciones, y esto es una consecuencia. Jarapalos, que siempre ha estado bajo el amparo de la Federación Andaluza de Montaña, ya no tiene controlada esta prueba, digámoslo así, y ahora pues está federada por la Federación de Atletismo. Aún así sigue siendo la misma prueba, el mismo escenario, el mismo recorrido, y sigue siendo una carrera por montaña, en este caso un maratón alpino, en el que se llevó la victoria Zaid Ait Malek con un tiempo de 3:45:22, seguido de Iván Ortiz Carrión, 3:53:43, y Antonio Herrera Aragón, 4:06:35. El mejor ubriqueño, Francisco Pazo, novena posición de la general con 4'23'28. Y también destacable la actuación de Jesús Casillas Sevilla, cuadragésima posición de la general con 5 horas 5 minutos 39 segundos. Otra prueba que también se celebraba este fin de semana era la primera carrera popular Estella del Marqués, se adjudicó Fernando Colado. No sabemos el tiempo porque la organización no lo ha hecho público, solo las posiciones. Y la cuarta posición de la general fue para Antonio Santos Orihuela, que todavía está renqueante de la lesión que se le que lleva arrastrando durante varias semanas y que ya se le impidió estar en el desafío Sierra de Villaluenga, pero aún así consiguió quedar cuarto y primero de la categoría élite. Vámonos con el baloncesto. Vamos a hablar ampliamente de baloncesto, en principio, pues sobre los resultados que se dieron este fin de semana en las distintas categorías. En infantil, se jugó en la categoría infantil y en la categoría mini. Hablamos, por ejemplo, en el infantil A, el CABU caía este fin de semana, el FECABE CABU A, en su estreno liguero ante el Club Baloncesto Ciudad de Algeciras por 74-92. Primer partido, primera derrota. La jornada se completaba con un Chiclana y Tucía 33, Adesa 80-68. San Fernando 26, Club Baloncesto San Fernando A 26, DKV San Fernando A 64 y DKV Jerez 76, Asociación Deportiva Las Canteras 30. La clasificación la encabeza DKV Jerez A, DKV San Fernando A, Adesa 80 A, Club Baloncesto Ciudad de Algeciras. Son los cuatro que han ganado este fin de semana, una victoria, un partido y una victoria. Y en la cara opuesta están FECABE CABU, Chiclana y Tuzi, Club Baloncesto San Fernando A y Asociación Deportiva Las Canteras, con una derrota en un partido. El próximo rival del FECABE CABU será el DKV San Fernando A. En lo que se refiere a nivel B, el FECABE CABU B ganó con un marcador apretado, eso sí, un partido muy igualado ante el DKV Jerez, 52-51. La jornada se completó con el Don Bosco 88-20, de esa 80 B 64, Club Baloncesto San Fernando B 46, Marianistas 40 y Cádiz Club Baloncesto Gade 70, DKV San Fernando B 39. Adesa 80B, Cádiz Club Baloncesto Gades, Club Baloncesto San Fernando B y FECABE CABU B, los cuatro primeros clasificados con una victoria. Y por el otro lado, DKV Jerez C, Marianistas a San Fernando B y Don Bosco 88 con cuatro derrotas. Marianistas precisamente será el próximo rival del FECABE CABU. Comentar también que el CABU Junior no disputó jornada este fin de semana porque descansaba, pero en su categoría pues se dieron algunos marcadores interesantes, como la derrota del Trebujena ante el Club Baloncesto San Fernando, precisamente el equipo que rompió la imbatibilidad del CABU, 35-47, lo cual quiere decir que Trebujena sigue como líder, 6 victorias y una derrota. Y segunda posición, pues para el CABU, 5 victorias y una derrota, tiene un partido menos el CABU. Y en los mismos números que Medina Sidonia y Chajeva 04, 5-1. Este fin de semana el CABU recibe la visita del Club Baloncesto Ciudad de Algeciras. Y también destacamos que en este caso, este fin de semana se disputa la segunda concentración de la Liga de Veteranos Mayores de 35, tercera y cuarta jornada, la que se va a disputar. Va a tener lugar en Chipiona el domingo, en el pabellón municipal de Chipiona. El CABU se va a enfrentar a la Unión Baloncesto Ceuta y a la Asociación de Veteranos de Baloncesto de Chipiona. Este último partido a las 11 de la mañana, el otro partido no tenía horario. Y también destacamos que el Bosque Baloncesto también juega este fin de semana. No jugó la pasada semana porque hubo descanso en toda la categoría, pero juega este fin de semana ante el Club Baloncesto Olvera en el pabellón del Bosque. Además de que por fin se juega en el Bosque, resaltamos que se van a medir los dos equipos más fuertes de la categoría y los dos principales aspirantes a hacerse con el título en la Liga de la Sierra de Cádiz. continuamos hablando de baloncesto en la jornada de hoy martes y nos vamos a quedar pues con el equipo más pequeñito de los que este año tendrán competición, el conjunto del Cabu, Mini, que bueno, pues ya se encuentra de lleno metido en la competición. Tenemos al otro lado del teléfono a su entrenador, a Juan Luis Esteban. Juan Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Arrancaba la liga hace poco más de dos semanas y este fin de semana precisamente habéis tenido doble jornada, partido el sábado y partido el domingo. ¿Cómo han ido las cosas? Bueno, el sábado la verdad que fue quizás jugamos con el rival más complicado y siempre estuvieron ellos por delante. Perdimos de 12, pero yo creo que hicimos un buen partido, ¿no? Es un equipo que a todo el mundo le está cerrando el marcador. Y de San Fernando, ¿no? Que lleva muchos años trabajando juntos y además se ha reforzado con algún niño de Puerto Real. Entonces, claro, allí tienen gente cerca y cada año lo mejoran, ¿no? Uh-huh. Y perdimos de 2, estuvimos ahí, ¿no? Fallamos ahí en un par de salidas de presión porque ellos hacen, bueno, que para un equipo tan pequeño tantas defensas alternativas, tal. Entonces yo, la verdad que no me parece trabajarlas todas, ¿no? Y trabajé para una, pero te hicieron tres. Entonces, en alguna de ellas nos cogieron, nos metieron ahí cuatro o cinco robos de pase que eran canastas. Y esos son los 10 puntos. Y en general, lo demás lo hicimos bien, defendimos bien. Pero es un equipo que eso, que anota mucho, que le cierra el marcador a todo el mundo. Que sí que le gana de 40 casi todo el mundo, ¿no? Entonces, pues bueno, me voy contento con eso, ¿no? Y después el partido del domingo, que sí lo tuvimos, la verdad que no tuvimos mucho rival allí en Jerez, con el DKV de Jerez, y hicimos un buen partido, ganamos bastantes puntos, y jugamos con 12 jugadores también, y en fin, estuvo bastante bien también. Ajá. Supongo que esta victoria ante Jerez es muy importante, pues por ser la primera, ¿no? Sobre todo para los jugadores, para lo que es la moral del equipo, ¿no? Claro, habíamos perdido también el primer partido con un equipo que aquí le habíamos ganado de 35 y perdimos allí, y nos faltaron un par de jugadores y no jugamos tampoco bien, aunque con los que había se podía haber ganado, pero íbamos ganando y al final cometimos varios errores, claro, y perdimos allí el primer partido. Y luego nos tocó el partido, digamos, más difícil en casa, pero bueno, hemos empezado ahora a ganar, que siempre es bueno para que ellos se animan, creen que pueden hacer mejores cosas y lo hacen mejor, ¿no? Es importante ganar. ¿Cómo se presenta la temporada para este nuevo equipo? Bueno, te encuentras que no hemos ido al nivel A. El año pasado estábamos en nivel B, hemos dado como un salto de categoría porque ahí están los 10 mejores equipos de la provincia, ¿no? Jugamos contra La Línea, jugamos contra San Fernando, ¿no? San Lucas, jugamos contra Cádiz, jugamos contra lo mejor de lo mejor. Entonces vamos a ver si el nivel nuestro es bueno. Yo creo que sí, ¿no? Creo que podemos estar entre los cuatro primeros jugando playoff. Vamos a intentarlo, va a ser difícil, pero yo creo que sí, una vez que estemos en el playoff, vamos a ver si llegamos bien al playoff, porque lo importante es llegar bien, ¿no? Que todo el mundo no haya lesiones, que todo el mundo pueda estar a buen nivel, que no esté con alergia, que no esté con así ninguna preocupación. A ver si hay suerte y podemos ir al campeonato, que sería el objetivo, aunque un objetivo difícil, porque ya te digo, son en nivel A, son equipos de ciudades grandes, pero bueno, vamos a ver si lo podemos conseguir. El curso pasado terminaste muy contento con el trabajo de los pequeños y le augurábamos un buen futuro debido a la buena sintonía del grupo que se había formado, ¿no? No, el trabajo igual, ellos siguen igual, la verdad que nos están faltando y estamos entrando a lo mejor algunas veces siempre que podemos un día más o dos y ellos bien, ellos mejorando, ¿no? E incluso algún padre que yo sé que ha jugado, pues me ha hecho una mano y ha estado colaborando con el trabajo interior, es decir, que el grupo no solo de niños, sino también de madres, pues está consciente de que con el trabajo, pues bueno, se pueden hacer mejor las cosas, ¿no? Y la ilusión es la misma, de intentar jugar al máximo nivel y que vean que la competición, ¿no? Que les haga mejor, ¿no? Competir con los mejores para que ellos se hagan mejores jugadores, ¿no? Juanlu, en la línea de lo hecho por Juan de el trabajo de años anteriores os ha permitido este año sacar dos equipos en esta categoría mini y por lo que podemos observar los dos con un buen número de jugadores, ¿no? Bueno, yo tengo 17, algunos son de primer año y podrán estar ayudando al equipo B y bueno, bastante, ¿no? Con 17 jugadores que están ahí casi todos los días a piñón, ¿no? y bueno, vamos a ver cómo se da también el otro equipo. La verdad que yo los otros chavales del otro no me da tiempo porque entrábamos casi los mismos días, uh-huh. y entonces estábamos cortina con cortina y no sé ni cómo están, ¿no? Sé que están entrenando, que compartimos algunas cosas, y yo también algunos jugadores se los cederé a él, pero la verdad que todavía no los he visto yo a ellos en competición, no sé cómo empezarán esta semana que empieza. Uh-huh. ¿Para hacerlo los equipos habéis tenido en cuenta solo y exclusivamente la edad? No, yo antes se tenía un poco en cuenta, ¿no? Pero ahora un poco el que ha empezado conmigo, pues ya sigue conmigo, ¿no? Uh-huh. Aunque tenga un año menos, igual que el año pasado tenía un año más, jugaba un par de ellos que ahora están con Juan de, pues no pueden por la edad, pues han pasado con Juan de, que un poco por el grupo en el que estaban. Y después, poco a poco, queremos que eso, que los que estén en edad o en nivel, más que en edad, en nivel, capacidad, uh-huh. ¿no? Pues jueguen juntos para que puedan desarrollar siempre con ayuda de otros que tengan un poquito más nivel, que es lo que haremos nosotros con el B, y ayudar un poquito, igual que los del B ayudarán a la A en el equipo de Juan de, pues también los míos ayudarán en el B, en el equipo de Pepe, ¿no? Uh-huh. Porque es de suponer que alguno que esté en el equipo de Pepe también estará de sobra preparado para jugar en el nivel A, ¿no? ¿O no? Bueno, si hubiera alguno, claro, si siempre está abierto, ¿no? Y si alguno desarrolla, alguno de los que trae, que si eso es así, en la ley natural, si hay alguno que destaque mucho y podemos contar con él, pues ojalá pudiéramos contar con él, ¿no? En cuanto hablé yo con Pepe y decía, ¿cuál lo he hecho? Está, pues ya lo empezamos a ver, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ser la dinámica. Si está para jugar a un nivel de competición A, pues que juegue con los mejores, ¿no? Que ahí seguro que aprende más, ¿no? ¿Qué tal ha ido la pretemporada? Porque la habéis preparado concienzudamente este año. Se clausuró además con ese torneo amistoso aquí en Ubrique. ¿Se cumplieron los objetivos que quería? No, hemos ido haciendo como macrociclos, no macrociclos, sino una cosa intermedia, mesociclos, ¿no? Como por meses, cada dos meses más o menos, hasta feria. Primero preparamos hasta feria, que era un mesociclo de 3-4 semanas. Y después ya de feria hasta el torneo, ¿no? Y ahora, digamos, es una fase que hay que estar compitiendo, pero también hay que estar preparando para que llegue bien al final. Entonces ahí siempre uno va a coger más de un equipo que no nos coge bien físicamente, porque, claro, preparamos también que el torneo se hiciera bien en Ubrique, que jugáramos bien, ahí físicamente estaba un poquito mejor, ahora hemos bajado un poquito, pero bueno, la idea es que para el final estemos bien, ¿no? Y sobre todo con los equipos que son más complicados. Uh-huh. Lo que tú comentabas antes, lo importante, si se quiere llegar lejos, es eso, llegar al último tramo de liga con las fuerzas a tope, porque la competición, supongo que a estas edades se le hará muy larga, ¿no? Sí, no, y si hay gente, por ejemplo, como San Fernando, que ya empezó el 1 de agosto, entonces empezó jugando torneos, ha ido a jugar un torneo a Ginea o a un torneo con preinfantiles, claro, ellos le están metiendo una carga que a lo mejor lo aguante y llega muy bien también, que también creo que jugar partidos pues es buenísimo. Yo no tengo esa posibilidad de jugar tan fácilmente partidos porque estamos en una ubicación que las condiciones no es San Fernando, ¿no? O Cádiz, que está allí de mover por esa zona, con cualquier equipo juega entre semanas. En fin, nosotros no, eso no lo podemos hacer, hemos tenido que organizar un torneo para que vengan equipo aquí y podamos jugar, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si llegamos bien al final. La idea es la pretemporada y la temporada está organizada para llegar al final bien. Otra cosa es que hay algún par de niños que tienen alergias y son buenos, otros tienen que no respeten las lesiones, y bueno, y también si bueno ganan, bueno, pues por lo menos hemos hecho un planteamiento lógico, de decir, vamos a jugar nuestro papel de pretemporada y poco a poco ir desarrollando pues mejores pases, mejor tipo de juego, mejor, para que al final llegue lo mejor posible. Ese es el objetivo. Ahora, si no se consigue, bueno, por lo menos la conciencia la tenemos tranquila, y ellos pues la mejora que van a tener, yo creo que sí que es buena, porque ya cada dos meses en estas competiciones, a los dos meses los niños pegan un cambio. Pegan cambio de todo, ¿no? Porque se hacen cosas nuevas, se mejora las cualidades físicas, la visión del juego. Entonces, tú vas trabajando también, al enfrentarte a rivales mejor, te exiges que estén más alerta, les enseñan más, les exigen más, y dentro de sus posibilidades, pues entonces, al nivel cada mes y medio, dos meses, están ellos como que van subiendo escalones, ¿no? Vamos a ver si llegamos al final lo mejor posible. Nos comentabas que cuentas con un grupo de 17 jugadores. ¿Es el mismo del pasado curso, los que se proclamaron subcampeones de nivel B? Prácticamente. Hay un par de incorporaciones, pero son niños que a lo mejor ya se incorporaron el año pasado, pero no habían jugado nunca ni habían entrado. Entonces ya hay uno que, por ejemplo, pues está, si no para no jugar con nivel A, para jugar con nivel B, en fin. Básicamente es el mismo grupo, pero se han ido dos importantes, ¿no? Se han ido dos piezas importantes como es Carlos y Frank. Entonces ellos están ya en los preinfantiles. Y ahora estamos intentando que el trabajo que hacen ellos de rebote, de anotación, pues poco a poco Álvaro Sánchez otro día metió 14 puntos, con el equipo contra San Fernando, y cogió rebote, cogimos más rebotes que ellos, que el otro equipo, yo que no me parece que son 15, nosotros 46. En fin, que poco a poco ese trabajo que otros no hacían, pues van apareciendo otros jugadores que al tener su minuto en juego, ¿no? Pues lo tienen que hacer, o por lo menos lo intentan, fallan, no pasa nada, pero como lo intentan, pues poco a poco a ver si van saliendo más gente. Juanlu, ¿se le nota ese añito más a los jugadores? El año pasado estuvieron, como decimos, compitiendo en el B. ¿Se le nota ese añito más ahora, o todavía hay que esperar unos meses de competición para algún avance? Yo creo que, hombre, si no hubiésemos metido un nivel en ese nivel, estaríamos a un nivel nosotros más bajo. ¿Me entiendes? Y que el trabajo que se hizo yo lo valoro positivo. Si acertamos jugar con niños más pequeños una competición de niños medianamente un poco mayores, ¿no? O la mitad del equipo más o menos mayores, como era Jerez, que era todo el mundo mayor, pues, o con Arco, con casi todo, con un niño de la andaluza, yo creo que nos sirvió y dimos un salto de calidad el año pasado. Y ahora hay que dar otro más. Vamos a ver si podemos. Pero yo creo que se notó que competimos bien esos tres últimos meses. Claro, el tema del año pasado, de los desplazamientos, de jugar en otras ciudades, la regularidad de la competición es algo que ahora mismo ya es tiempo ganado, ¿no? Claro, ahora mismo es el tiempo que nosotros no se ve, pero se nota cuando, por ejemplo, vamos a Jerez, y ahora Jerez el año pasado nos ganó a nosotros de 7-8 puntos, nosotros hemos ganado de 40 o más, ¿no? De 50, o, pero no queriendo meter puntos, sino por juego, ¿no? Porque salen jugando, pam, pam, pam, no es queriendo, sino queriendo hacer nuestras cosas bien, para luego poder ir sumando cosas y poniendo más jugadores, en vez de a 10 poner a 12, ¿no? Y claro, la diferencia ahora es bastante grande, ¿no? A lo mejor si no hubiésemos estado a ese nivel ni de exigencia, pues a lo mejor ahora la diferencia hubiese sido bastante menor. 10 equipos forman el provincial de nivel A este año. ¿Cómo es la categoría? Supongo que aquí habrá de todo, ¿no? Sí, hay gente que se ha metido como nosotros el primer año en una competición superior, como el de Cabo del Puerto, que tiene buen equipo, pero son de primer año todos. Y vinieron, incluso los invité al torneo, que ellos querían venir a jugar con nosotros, que es de los pocos equipos que ha querido así venir a jugar con un equipo un poquito de un año más y eso. Y la mayoría, aparte de este equipo, la mayoría son todos de nuestra edad. Uh-huh. Y el nivel es alto, ¿no? Yo veo equipos como, por ejemplo, Adeza, pues tiene buen equipo también. Como hay un partido amistoso en pretemporada, perdimos de 20 allí. Pero yo creo que esa diferencia con la pista y tal, yo creo que se puede reducir, vender una semana o dos jugamos aquí, vamos a ver si estamos bien y podemos hacer otro buen partido. Y está Cádiz también, que lleva tiempo con el mismo equipo que nos enfrentábamos cuando estábamos en cuarto de primaria. En fin, hay varios equipos que están bastante bien, ¿no? Vamos a ver cómo realmente está Puerto Real, que nos ganó. En fin, hay equipos con poblaciones grandes, tú sabes, ¿no? Si te entrena coherentemente, tiene que haber jugadores buenos, ¿no? Y equipos buenos. Entonces, la competición yo la veo difícil, pero dentro de lo difícil yo creo que podemos ir poco a poco escalando posiciones y estando ahí arriba. Hombre, las primeras jornadas también pueden ser algo engañosas, porque, hombre, si te tocan los equipos más fuertes abajo. O por ejemplo equipos como Puerto Real, que del que tú has hablado antes, si ha tenido rivales asequibles en este inicio de liga, parece que va a ser de los más fuertes, pero luego, lógicamente, como hemos dicho, la liga es muy larga, ¿no? Claro, y después ellos tienen que venir aquí también, ¿no? Uh-huh. Y tuvieron que enfrentar a San Fernando, San Lucas, en la liga, ¿no? Sí. Y vamos, yo de todas maneras confío en que podamos estar por encima de Puerto Real. No va a costar, porque ellos tienen mucha altura, ¿verdad? Que tienen mucha altura, nosotros tenemos jugadores altos y ellos no superan a nosotros, ¿no? En altura, no en velocidad. Pero entonces, bueno, jugaremos nuestras bases e intentaremos hacer un juego más rápido, que es lo que nos faltó la segunda parte aquí en el partido de allí, porque íbamos ganando toda la primera parte, pero la segunda dejamos fallamos pases, fallamos dos o tres cosas, que eso, claro, te cogen y y si tú fallas, pues le das el balón a ellos y tienes más posesiones, ¿no? Pero yo creo que, no sé, que creo que lo pueden hacer bien la competición, ¿no? Es un año, una competición además bonita, ¿no? Con muchos equipos ahí pudiendo competir, ¿no? Por el otro día perdimos de 12 en casa, podíamos ver si salimos de esa presión así en ese cuarto, porque fue en el tercero, y uno de los dos bases está un poquito más despierto, no nos hacen eso y llegamos al final igualados, ¿no? Entonces, mira, pues está muy bien. Aunque el equipo, yo digo que ese equipo es muy bueno, ese equipo tiene mucho nivel. Por lo pronto, este fin de semana jugáis con Arcos, aquí en Ubrique, ¿no? Sí, con Arcos. También tiene un equipo que vino al torneo, pero no pudimos enfrentarnos a ellos. Y perdió con Puerto Real de 10 a 12 puntos. Y tiene un niño en la selección, tiene un buen equipo también. Un equipo, yo veo a Arcos muy, muy parejo, ¿no? No hay diferencia muy grande entre unos jugadores y otros, con bastante altura. Y vamos a ver si nosotros podemos hacer nuestro juego rápido. ¿Se sabe ya la hora? ¿Cómo? Sí, la hora es a las 10 de la mañana, pero porque no lo han pedido ellos. Domingo, ¿no? Sí, el domingo. Yo le pedí jugar, que me dijera cuándo le venía bien, si sábado o domingo, y le dije, mira, si quieres el domingo, pues. Y dice, es que el entrenador lleva también a otro equipo, y dice, pues me vendría bien jugar el domingo para compaginar con mi otro equipo, tal. Digo, bueno, pues lo hemos puesto, y entonces nos pidió jugar más temprano, entonces lo hemos jugado cerrado, pero más que nada porque ellos, me prefiero jugar sobre las 12, que no es tan temprano para los críos, pero ellos son los que nos han pedido que sea temprano, ¿no? Para que él pueda entrar y a jugar, entonces jugaremos el domingo a las 10. Pues nada, Juan Luis, pues lo vamos a dejar aquí y en principio darte las gracias por habernos atendido y explicado pues cómo más o menos habéis proyectado esta nueva temporada y desearos toda la suerte del mundo, que se cumpla al menos ese primer objetivo, que es meterse en puestos de playoff, que estamos seguros que el equipo tiene base para ello, ¿eh? Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Intentaremos hacer todo lo posible. ¿Vale? Venga. Gracias, un abrazo. Vale. Hasta luego. Bueno. Siete y 18 minutos, pasados ya de nuestra hora límite, así que nosotros nos despedimos, volveremos mañana sobre las 6:15 de la tarde, al igual que hoy. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.